va a requerir de un tiempo para recuperar completamente la movilidad en su mano. Recibimos unas imágenes y la verdad es que sí, efectivamente son escalofriantes. Esa herida, sobre todo en el pecho. Cuéntenos un poco, permítanos, porque esto es estremecedor. ¿A usted se le salieron los intestinos a raíz de esa herida, Juan David? Sí. A mí se me salieron los intestinos, pues la camiseta se me infló, entonces yo lo que hice fue que me puse la mano en la cintura y nunca solté eso, porque pues, mira, como si lo hubiera soltado, pues hubieran caído los intestinos al suelo y se hubieran infectado y eso. Y bueno, pues me fisuró el intestino delgado en tres partes y bueno, me han quitado 20 centímetros de intestino delgado y gracias a Dios pues la recuperación fue, bueno, ha sido rápida. Como, permítame utilizar este lenguaje popular, usted tuvo sus tripas en sus manos. Sí, señor. Impresionante. Sí. Yo las tuve pues en las manos, pero nunca pues las dejé salir de la camiseta, porque como las dejé salir, claro, se hubiera infectado y mejor dicho, no las hubiera contando. Juan David, ¿y qué pensó usted en ese momento cuando se vio con las tripas en las manos? Yo pensé que me moría, claro, porque es que era mucha sangre y claro, uno al verse ya con los intestinos fuera, pues yo pensé que me moría. Yo estaba consciente todavía. Ya cuando escuché que venía la ambulancia, ya sí me puse las dos manos en la cintura y ya sí me dejé caer. Pero ya cuando sentí las sirenas de la ambulancia, yo pensé que claro que me moría. Inclusive ella me estaba llamando a mi mujer y a mi madre, pero ya pues estaba llamando, era como a despedirme, que no me contestaron, entonces, porque igual estaba muy temprano, estaban dormidas. Entonces, mira que al menos no me contestaron. ¿Eso ocurrió exactamente a qué hora, Juan David? Ay, hemos perdido la comunicación con Juan David. Claro, no. Le preguntaba que a qué hora ocurrió eso. Eso fue sobre las 7:30 de la mañana, más o menos. ¿Y qué le dijo los médicos o los sanitarios que le atendieron? Porque su reacción fue determinante para que los intestinos no se le infectaran, para que no sufriera una infección. Su reacción fue adecuada. Me ha dicho, no, él me dijo que sí, que lo había hecho muy bien, que era muy inteligente y que siendo otro, pues me hubiera levantado la camiseta y que ahí sí hubiera sido peor porque se me hubiera infectado todo. Esos momentos, ya, me imagino que el común de la gente sentiría miedo. Usted, en ese momento, ¿qué sentía, Juan David? Yo no pregunto esto con el ánimo de ser de pronto morboso, sino que porque esto puede servir de experiencia para muchas personas. Que espero que nadie más viva una situación de esa, pero seguramente claro, no será el último. Digo, bueno, hemos perdido la comunicación ahí con Juan David. A ver si la recuperamos. Por de la muerte, pues claro, ese es susto. Asustado, claro. Y el proceso de recuperación ha sido un poco lento. Usted me dice que va muy bien, pero ¿cuánto tiempo le dicen los médicos que necesita para recuperarse plenamente? Pues ahora tengo terapias de la mano con el traumatólogo en diciembre. Y ya lo que digan ellos, pues ya no sé si, yo creo que sí, pues se alargará otro poco la baja. ¿Qué secuelas le ha dejado esas heridas que sufrió? Me decía que estaba preocupado por el tema de la mano, ¿no? Sí. ¿Qué otras secuelas se le ha dejado? Sí. Bueno, ahora no, ahora me vio el cirujano general, me vio hace unos días, me ha dicho que la cicatrización va muy bien, lo del abdomen va muy bien, y que, bueno, me ha mandado otros 3 meses de reposo, pues que no puedo hacer muchos esfuerzos y eso, porque tú sabes que eso es sano por fuera, pero por dentro es que está, imagínate que es que eso, o sea, la herida fue tan grande que a ellos no les tocó abrir nada, solo cerrar. ¿Cuántos centímetros? Por lo menos 25 centímetros. Impresionante. Impresionante. Sí, fueron 44 grapas. Juan David, hablábamos hace un momento de los reconocimientos que le ha hecho el gobierno español, más exactamente la Comunidad de Madrid, en la policía, expresándole la admiración y sobre todo en agradecimiento por esa reacción. Quisiera saber si también ha recibido algún tipo de reconocimiento por parte de las autoridades colombianas, en este caso la embajada, el consulado. Del consulado han estado muy pendientes y pues me están ayudando en todo este caso. Ellos son los que van a llevar el seguimiento de toda esta parte de lo que hablamos en la reunión con Isabel Díaz Ayuso. Inclusive a mí me acompañó el embajador de Colombia y el cónsul de Colombia. Ellos estuvieron presentes en la reunión. Entonces, no, pues ahora a hacerle el seguimiento, y ellos son los que van a estar al tanto y ayudarme en todo este proceso. Juan David, nuestra profunda admiración por su valentía, por su reacción. Esperamos que se recupere lo más pronto posible, que no le queden secuelas. Veo que está muy joven todavía y seguramente le queda mucho tiempo para disfrutar, sobre todo con su familia. Muy amable por acompañarnos en esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Juan David Sepúlveda, un colombiano que reaccionó al ver a una joven que era atacada por un sujeto. Este sujeto en consecuencia terminó agrediéndolo, y de qué manera, hasta el punto de poner en peligro su vida. La historia es desgarradora. Ya lo hemos calificado como escalofriante, pero seguramente agotamos los calificativos, José Ángel. No, Jorge. Pero ante todo es una historia de valor, de la que nos sentimos profundamente orgullosos. Muchas veces es verdad que nos encontramos casos en la prensa, titulares de colombianos y de también ciudadanos inmigrantes, sobre cosas negativas, pero aquí hay una demostración, como en alguna ocasión lo destacaba en este espacio, aquí llegan también inmigrantes dispuestos a dejarse la vida, si es el caso, por este país, por la sociedad de este país. Y lo anotábamos, ¿no? Sí, es verdad que estamos en una sociedad machista, pero también hay hombres y muchos que están dispuestos a dejarse la vida por defender a la mujer. Efectivamente, Jorge, yo pienso que en el momento en que muchas personas son agresivas y son violentas, viene el ejemplo de Juan David, una persona que buscó defender a una persona en una situación de indefensión y de vulnerabilidad. Y eso es lo más importante. Un saludo muy especial para él, y ojalá que piense en montar su propio negocio, que seguramente le va a ir muy bien. A ver si cuando ya monte el negocio, lo visitamos. No sé si por ahí está Juan David, ¿te has ido ya? No, vale. ¿De qué piensas montar ese negocio? Bueno, podría ser un restaurante o algo como de eventos de cocina. Y ese, me decías que estabas trabajando en un restaurante de comida libanesa. ¿Sería también libanesa, sí, o colombiana? ¿Por dónde iría tu negocio? Podría ser más bien colombiana. Colombiana, bueno, pues. O española también, que de española también, bueno, podría ser así un poco de todo.

la actualidad de América Latina. El Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. Elecciones este fin de semana. 9 de cada 10 candidatos no han reportado gastos de campaña. Hay más titulares. Tendremos moneda digital. Ministro de Hacienda revela proyecto de ley en Colombia. El País asegura, el ministerio avanza en la regularización de las criptomonedas. Continuamos con más titulares. Diario El Clarín de Buenos Aires, rumbo al balotaje, la crisis que vive a Juntos por el Cambio, duros cruces entre Bullrich y radicales por el pacto con Milei. Más titulares de los principales periódicos de América Latina. Finalizamos este repaso de la prensa con el diario Libre de la República Dominicana. Gobierno regularía empleo de los haitianos en construcción de obras. Reinas del Caribe ganan oro y son bicampeonas de los Juegos Panamericanos. Esto en referencia al triunfo en voleibol de la República Dominicana. Y ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado y lo más importante a esta hora, nos encontramos con el hashtag Battle of the Bates, el nuevo videojuego que se ha presentado por Riot Season, mientras que el hashtag de Marvels sigue formando parte de lo más comentado, ya que la última cinta que estrenará Marvel Studios durante este año 2023 llegará a finales del mes de noviembre, protagonizada por la ganadora del Oscar Brie Larson. Entre otros de los videojuegos más importantes tenemos el GTA 6, mientras que el nombre de Tarek El Aissami forma parte de lo más comentado por su anuncio de las imputaciones con respecto a las primarias opositoras en Venezuela, mientras que entre los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Línea Roja MR, mientras que nombres como el de Marta Flitch, al igual que el de Garnacho, fueron parte de lo más comentado para cerrar las tendencias en redes sociales de este viernes 27 de octubre. Gracias, Carlos. Y ahora, Aulio Ricard nos trae el podio de los Juegos Panamericanos, que estaremos ampliando en Latino Deportes. Aulio, buenos días. Buenos días, Jorge, para usted y para todos los oyentes. Hay que decir que sigue todavía el comando de los Estados Unidos con 59 preseas de oro y un total de 139 en total entre oro, plata y bronce. El conjunto, mejor, la delegación americana sigue el comando, como dices, no tiene quien de pronto supere a esta delegación americana. En su espalda, o en la segunda casilla, está México con una amplia diferencia, con 30 medallas de oro. Después Canadá con 29, que están ahí cerca, los más cerca de América, de Sudamérica. Brasil con 14, es cuarta. Quinta Colombia con 6, con 5 Chile. Séptimo República Dominicana, que tiene 4 preseas de oro. Cuba sigue en la octava, sigue bajando, sigue descendiendo 2 casillas, está ahora en la casilla número 8. Y en la número 9 aparece Argentina con 2, los mismos que Ecuador. Así está el cuadro de medallería, pues, por lo menos en la que tiene que ver con las principales, que son las preseas de oro, Jorge. Y más adelante en Latino Deporte, pues ya le estaremos dando los detalles de las otras medallerías. En muy bien, presentes. Muy bien. Le pedí 3, pero me dio 10, así que me dio más de la cuenta. Muchas gracias. Qué bien. Latino Deportes. De bastante hoy. Sí, gracias. Más adelante vamos a estar mirando, bueno, ese insólito caso donde existe la posibilidad, están a un paso de que Colombia y Brasil disputen la medalla de oro de los Juegos Panamericanos en béisbol. Sí, ¿quién se lo iba a imaginar? Por ahí está Adolfo Jiménez del Río listo también con esa información. Pero todos los detalles de la actualidad deportiva, donde sin duda alguna desde España lo que más destaca es el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, el primero de la temporada. La casa de Diego 2, el restaurante más duro, es el mejor. La Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas. Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen, Matié. Cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torre Fiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Matié Estilistas, bienestar y belleza. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Y es el momento de los estrenos de la semana. Hablamos de la cartelera de cine en el Café Mañanero. Papi, llegaremos tarde a la boda real. ¿Va a casarse? ¿Qué? Para los más pequeños de la casa, uno de los estrenos de la semana es Trolls 3. Después de dos películas de verdadera amistad, sin parar, Poppy y Branch oficialmente son pareja, y a medida que se van conociendo y haciendo más cercanos, Poppy descubre que Branch tiene un pasado secreto, y es que en su pasado fue grupo de un integrante musical favorito de nuestra heroína llamado la Bro Zone, una boy band formada por él y sus cuatro hermanos, quienes se separaron, y ahora es tarea de ella volver a juntarlos. En esta nueva aventura, la trilogía de la cinta de Trolls llega protagonizada una vez más, nada más y nada menos que por Justin Timberlake y Jessica Biel, junto a Glenn Berger, y se trata de una de las aventuras familiares para poder disfrutar en el cine junto con los niños, adultos y, por supuesto, en familia, disfrutando de esta nueva aventura llamada Trolls 3. Forma parte del pasado. ¡Branch! ¿Por qué no me dijiste que tienes un hermano secreto? Corrijo, tenía un hermano. Mis hermanos me abandonaron y nunca regresaron. Branch, damos mucha pereza. Estamos parados como un... Entre los estrenos más importantes del fin de semana, nos encontramos con nada más y nada menos que The Killer, la nueva cinta del director David Fincher. Llega finalmente gracias a la plataforma de Netflix, pero estará disponible en los cines por un tiempo limitado. Después de un fatídico error, un asesino se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una persecución internacional que, según él, no es para nada personal, protagonizado por un sensacional Michael Fassbender junto a Tilda Swinton y Aris Howard. Se trata del nuevo thriller de acción del reconocido director, famoso por cintas como El Club de la Lucha, al igual que El Curioso Caso de Benjamin Button, y ya se encuentra disponible en todos los cines. Yourself. What's in it for me? Stick to the players. Empathy, weakness, vulnerability. This is what it takes if you want to succeed. Simple. Los estrenos más importantes de la semana. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero, pero antes tenemos también el personaje del día, con Carlo Angulo precisamente. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje británico Paul McCartney, ya que anunció que 53 años después de la separación de The Beatles, se conocerá su último tema llamado Now and Then. Cuando se estrena la pieza, llegará junto a un mini documental y una reedición de las colecciones de 1962 a 1966 y de 1967 a 1970, y es que más de medio siglo después del fin de la banda británica que dio la vuelta al mundo, se conocerá la nueva canción de los Beatles, la última canción de la banda, llamada Now and Then, producida nada más y nada menos que por Paul McCartney y Ringo Starr, ya que gracias a el próximo 10 de noviembre, la empresa Apple Corp lanzará las nuevas ediciones presentando un último tema que ha sido producido de la mano de Yoko Ono, al igual que la familia de George Harrison, junto con las recuperaciones de inteligencia artificial que se han realizado gracias al documental Get Back a cargo del director Peter Jackson. Las ediciones más recientes a la canción son las voces de fondo de McCartney y Ringo Starr, además es que también es notable la contribución de George Harrison, quien falleció en el año 2001, cuyas partes de guitarra eléctrica fueron grabados en 1995, aparecerán en este nuevo tema llamado Now and Then y que se conocerá como la última canción de los Beatles. Gracias, Carlos. Y ya viene la información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla. Recuerden, es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar, Restaurante Yacaré. Entramos entonces en materia. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes en este fin de semana. Sin duda alguna, el protagonismo lo acapara el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, el primero de la temporada 2023-2024. Ambos equipos, la verdad es que llegan en buen estado de forma y se prevé un espectáculo que por algo acapara la atención no solamente a nivel nacional, sino internacional. Es el clásico de clásicos, Barcelona-Real Madrid. Pero en esta oportunidad no se va a jugar en el Camp Nou. Tenemos mucho para contarles acerca entonces de el partido que acapara la atención de la fecha número 11 de la Liga Española. Pero también estaremos dando cuenta en este repaso de la actualidad deportiva de los Juegos Panamericanos, porque se llevó a cabo la jornada número 6, sexta jornada de 15. Todavía falta mucho, pero más o menos ya se ve cierta configuración y hay lugar hasta para las sorpresas. Por otra parte, ya se conoce la sede de los próximos Juegos Panamericanos. Sí, los Panamericanos que viajan hasta Colombia. Y como no, también tenemos que dar cuenta de todo lo que ha pasado en la Europa League, en la Conference League. En fin, hay mucho para contarles en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. A nombre de la Imperial del Quindío, recuerden, exactamente en 4 puntos en la ciudad. En Avenida del Puerto 99, asimismo en la Avenida La Plata 45, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y recientemente abrió sus puertas en el sector Torre Fiel de Valencia, calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío, panadería, platos típicos y las tartas para toda ocasión. Si usted es del agrado del Real Madrid, puede mandarse a hacer una tarta con el escudo del Real Madrid, o del Barça, del Valencia, o de la selección favorita. En fin, hay para todos definitivamente en la Imperial del Quindío. Tartas personalizadas. Bueno, entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río. Tenemos que empezar sin duda alguna por la jornada de liga que acapara la atención con ese clásico. Después de una semana de mucho fútbol de Champions, Europa League, Conference League, regresamos con la Liga Española. Y es que esta noche tenemos un partido bastante interesante. Girona, Celta de Vigo, 9 de la noche. Recordemos que el Girona está metido entre los 4 posibles equipos que estarán en la próxima Champions. Y ya para mañana sábado tenemos el clásico, el tan esperado clásico del fútbol español. Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Y es que el Barcelona recibe en su campo el Montjuïc a un Real Madrid que tenía entre algodones nada menos que a la gran estrella del momento, Ruud Bellingham. Y es que con Jude Bellingham parece que las cosas le han cambiado al Real Madrid. El Fútbol Club Barcelona es cierto que tiene ostensibles bajas, mucho jugador en la enfermería, y eso le podría afectar para el resultado. 4 y 15 de la tarde, mañana sábado. Pero a las 2 antes estará el partido entre la Almería y Las Palmas. Y a las 6 y 30, el Mallorca recibe al Getafe. El Cádiz al Sevilla a las 9 de la noche. El domingo, el Betis a los Osasuna. El Rayo Vallecano a la Real Sociedad, 4 y 15. El Athletic de Bilbao al Valencia Club de Fútbol el domingo a las 6 y 30. Y a las 9 de la noche se cierra la jornada dominical de esta jornada 11 entre el Atlético de Madrid y el Alavés. Y el lunes se cierra la jornada en su totalidad recibiendo el Granada al Villarreal, 9 de la noche. Por lo pronto, la tabla de clasificación general está de la siguiente manera: el Real Madrid liderando con 25 puntos, los mismos que tiene el Girona, 25. El Fútbol Club Barcelona de tercero con 24 puntos. En la cuarta, el Atlético Madrid con 22, de la falta de un partido. En la quinta, la Real Sociedad con 18. En la sexta, el Athletic de Bilbao con 17. En la séptima, muy cerca de puestos Champions, el Rayo Vallecano con 16 puntos. Y el Valencia Club de Fútbol en la tabla media, en la octava posición, con 14 puntos. Por la parte baja y en el descenso, el Celta de Vigo con 6, el Granada con 6 y el Almería con tan solo 3 puntos. Este sábado entonces a las 4:30 de la tarde se paraliza el mundo. Juega el Barcelona y el Real Madrid. Sí, un clásico más, un clásico más. Adolfo me dice que tiene incluso las posibles formaciones de los dos equipos. Llegan con sus principales figuras en forma y con algo de polémica, porque esto hace parte también del ambiente, la polémica. Alguien del Barcelona que se fijaba en Vinicius Junior, y esto simplemente, como diríamos en Latinoamérica, simplemente hace picar al morocho. Es cuestión de que lo desafíen para desatarlo, como si lo que hizo durante la semana en Champions hubiera sido poco. Vamos a ver cómo viene Vinicius Junior, que le tiene ganas al Barça. Alguien me decía por ahí, que le haga un gol por todo lo que han dicho desde el Barça sería suficiente. No. Vamos a ver cómo reacciona el FC Barcelona con ese equipo que viene formando Xavi Hernández. Un equipo ganador, un buen trabajo. Es importante anotar, no se va a jugar en el Camp Nou. Recordemos que está en reformas y se va a jugar ese en Montjuïc. No sé si tenemos ya por ahí el número de este clásico. Mi estimado Aureo Ricard. Aureo, buenos días. Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted, para todos los oyentes. Efectivamente, nosotros aquí, hablando de lo que tiene que ver con este superclásico entre el conjunto de el Real Madrid y el Barcelona, que han jugado un sinnúmero de partidos según las estadísticas, la historia de la Liga Española. Ambas escuadras se han medido en 168 ocasiones, en los cuales los blancos han tenido la serie a su favor. Los merengues han ganado 77 veces, mientras que el conjunto de Barcelona solo ha podido en 74 ocasiones. Triunfos, exactamente. Y ha habido pues 35 empates en lo que tiene que ver pues por el conjunto de el Barcelona. Así están pues como las estadísticas de momento de este importante clásico que paraliza no solamente la liga, sino también el mundo del fútbol, porque hay que decir que estos dos equipos a nivel mundial maneja muchos seguidores. El mundo del fútbol en particular se paraliza entonces este sábado a las 4:15 de la tarde, hora española, con el permiso de todo lo que puede existir. Miren que los fines de semana vienen llenos de mucha actividad deportiva, pues acapara sin duda alguna la atención el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. Repito, en esta ocasión no se juega en el Camp Nou, se juega en Montjuïc, donde viene el Barcelona jugando esta temporada, ya que su estadio tradicional está Reformas. Es el clásico número 265, me decía José Ángel. José Ángel, por aquí que está atento. Creo, tengo entendido, le veo cara del Barcelona, ¿no? Yo, a ver, viví en Barcelona por muchos años, sigo al Barcelona, obviamente, pero yo soy fan hincha acérrimo del Atlético de Madrid. Ah, sí, que claro. Es colchonero. Como yo soy colchonero, hoy vengo de colchonero y efectivamente, mire, hoy es el clásico 255. No, José Ángel. Mañana. No, emociones todavía. Mañana. El balance favorece al Real Madrid por 2 victorias. 102 a 100. Sí. Y algo importante, esta edición 255 es una edición que se empezó a jugar el año de 1902 en el antiguo Estadio Olímpico Luis Companys, donde se va a jugar hoy precisamente en Montjuïc. Es uno de los estadios más hermosos de España. Es donde se inauguraron los Juegos Olímpicos del año 92 y es un estadio tradicional en Barcelona donde se presentan espectáculos. Tiene una arquitectura republicana impresionante y uno de los hechos para recordar. Allí fue donde se encendió la llama olímpica a través de una flecha lanzada por un excelente deportista español. En lo que fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Sí, muy bien. Gracias, José Ángel, por ese dato. Ya vamos a ver cómo están las cosas al otro lado del Atlántico en lo que tiene que ver con los Juegos Panamericanos. Ahora, Adolfo Jiménez del Río nos pone al tanto también de lo que ha pasado en los torneos continentales. Sí, por ejemplo, la Europa League. Adolfo. En el día de ayer se jugó la tercera jornada de la fase de grupos de la Europa League, con resultados bastante interesantes para el fútbol español. Y es que el Betis logró vencer a un durísimo Aris Limassol 0-1, un equipo chipriota que en el principio parecía que tenía controlado el partido, pero el Betis insistió y se llevó la victoria. Otros resultados interesantes, el del Marsella, que goleó al AEK 3-1, el Olympiacos, que venció al poderoso West Ham 2-1, el Atalanta, que le sacó un empate al Sturm 2-2, el Panathinaikos, que cayó en su casa ante el Rennes 1-2, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que demuestra que está creciendo cada vez más en Europa, goleó al Karabakh 5-1. El Sheriff empató con el Servet 1-1. El Brighton venció al Ajax 2-0. El Liverpool de Luis Díaz, que no jugó, que estuvo en el banquillo, goleó al Toulouse 5-1. Impresionante presentación de un equipo que cada vez es más grande. Un Liverpool que no perdona. Y la Roma de Mourinho, que no perdonó tampoco y venció al Slavia de Praga 2-0. Y el Unión San Gillós, que venció al Lax 2-1. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La información deportiva aquí en el Café Mañanero Latino Deportes, a nombre de Only One Comunicaciones, en que, atención, tiene una oferta muy interesante y es para aprovecharla. Así que preste mucha atención. Llega el kit digital, 0 euros. Eres autónomo de más de 6 meses y quieres impulsar tu negocio. Aprovecha esta iniciativa del gobierno que busca incentivar soluciones digitales para conseguir avances significativos para tu empresa. Por ejemplo, página web corporativas, desarrollo de tienda online, gestión de redes sociales, todo esto y mucho más con Only One Comunicaciones. Atención al teléfono 621-337-963. 621-337-963. Todo esto te lo gestionan en Only One Comunicaciones. Pues bien, vamos al otro lado del Atlántico con los Juegos Panamericanos. Mi estimado Aureo Ricard, ¿cómo va el cuadro de medallería? Bueno, Jorge, seguimos hablando de lo que tiene que ver básicamente con los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Santiago de Chile y que sigue todavía pues al comando por los Estados Unidos con 59 medallas de oro, 40 de plata y 40 de bronce, para un total de 139 en lo que tiene que ver por los americanos, seguido de lo México, como lo habíamos anunciado hace un instante, que sigue en la segunda casilla con 30 de oro, 15 de plata, 25 de bronce, para un total de 60. Posteriormente está Canadá, 29 de oro, 24 de plata, 30 de bronce, para un total de 83. Con 66 está Brasil en la cuarta casilla, con 14 de oro, 25 de plata, 25 de bronces, seguido de Colombia, que tiene, acumula 29 en total, 6 de oro, 11 de plata, 12 de bronces. En la sexta posición está los anfitriones, Chile, 5 de oro, 12 de plata, 11 de bronce, para total de 28. Y con 12 está la República Dominicana, que tiene en su palmarés 4 de oro, 4 de plata y 4 de bronce en total, 12. 13 tiene la delegación de Cuba, 3 de oro, 4 de plata, 6 de bronce. Y esa es la octava posición. En la novena posición está Argentina, 2 de oro, 10 de plata, 10 de bronce, para un total de 22. Y con 15 cierra la décima posición Ecuador, 2 de oro, 2 de plata y 9 de bronce, para un total de 15 preseas la delegación de Ecuador. Así está pues el top 10 de los Juegos Panamericanos, que ya prácticamente, bueno, prácticamente no, ya designaron confirmada la sede de los próximos Juegos Panamericanos para el 2027, que será en la ciudad de Barranquilla, Colombia, los Juegos Panamericanos. Muy bien. Los Juegos Panamericanos, entonces, en que ya conocen su próxima cita. Después, y lo anunciaba a propósito el presidente del Comité Olímpico, sí, de Pan Am Sport, ratificó entonces la decisión para que Barranquilla y el Caribe colombiano sean la sede de los Juegos 2027. Escuchemos. Hoy, Colombia, Barranquilla y el Caribe colombiano han sido ratificadas como sede de los Juegos Panamericanos del 2027. Una noticia grande para el deporte colombiano después del año 1971, cuando se celebraron los Juegos en Cali. No habíamos vuelto a organizar unos Juegos de esta naturaleza. Lo intentamos en tres oportunidades, dos veces en Bogotá, una vez en Medellín, y fracasamos. Ahora Barranquilla, el Caribe colombiano, tiene la oportunidad de organizarlo, y esto se debe al gran trabajo articulado por el Comité Olímpico Colombiano, con el apoyo del gobierno nacional en cabeza del señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro, la señora ministra del deporte, Astrid Viviana Rodríguez, el alcalde de la ciudad de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y la gobernadora Elsa Noguera. Bueno, ojalá también y el deporte sirva para bajar un poco las tensiones. Cuando se ponen en la misma línea las autoridades, se logran cosas muy importantes, como en este caso los Juegos Olímpicos. Ahí escuchamos a Ciro Solano Hurtado, presidente del Comité Olímpico Colombiano, confirmando la noticia de que Barranquilla va a albergar los Juegos Panamericanos 2027. Y de esta forma también nosotros vamos echando ya el cierre en nuestra programación el día de hoy. Sí. Bueno, me dice Adolfo Jiménez del Río que tiene las posibles formaciones del Real Madrid y el Barcelona en el Clásico. Sí, me decía Jaurio. Sí, antes de cerrar pues la información del otro lado del Atlántico, que venga nuestro amigo Adolfo, pues hay que decir que mañana estamos agilizando a ver que tenemos por aquí, que el próximo Consejo de Ministros, un convenio con... A ver que se filtró un correo. Jorge, le decía que antes de cerrar la información del otro lado del Atlántico, hay que decir que mañana se jugará la final de la Copa Sudamericana entre Fortaleza de Brasil y la Liga de Quito de Ecuador. Mañana se jugará la final de la Copa Sudamericana. Gracias, Aulio. Nosotros de esta forma también vamos llegando a la parte final en el día de hoy. No, dejamos a Adolfo con las posibles formaciones. Todavía no es oficial. Recuerden, en la programación, este sábado, 4:15 de la tarde, el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, el primero de la temporada 2023-2024. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Aulio Ricar, José Ángel Londoño, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera. Les deseamos un feliz fin de semana, no sin antes agradecerles la atención prestada.